sino es para la grabación. Nuestro hermano Aarón está grabando los sermones, y yo no he hablado con Aarón, pero yo creo que si nosotros queremos una copia de un sermón, podemos pedirle a Aarón y Aarón puede hacernos una copia de los sermones. Entonces, para que sepamos que tenemos dispuesto para nosotros copias de estos sermones. En el Antiguo Testamento, los israelitas fueron hechos el reino de Dios. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer mucho de la Biblia esta mañana. Que tengan en sus manos dispuestos para abrir y buscar las pasajes en la Biblia, sus Biblias. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículo 5 dice: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos que los israelitas fueron hechos un reino. Dice aquí versículo 5 o versículo 6, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos no eran sacerdotes por alguna virtud de sí mismo, sino que Dios escogió a los israelitas, y fue el hecho de que fueron escogidos de Dios, que por medio de ser escogidos de Dios fueron hechos un reino de sacerdotes y una nación santa. Ellos no eran santas por una virtud de sí mismo, pero Dios quiso un pueblo, y porque fueron escogidos de Dios fueron hechos una nación santa. Pero aquí vemos que fueron hechos un reino de sacerdotes, siendo el reino de Dios. Ellos eran ciudadanos del reino de Dios, y Israel era una nación diferente que todas las otras naciones en el mundo. No hubo otra nación en el mundo que fue escogido de Dios como los israelitas. No hubo otra nación en todo el mundo que fue hecho una nación de sacerdotes y una nación santa. No hubo otra nación quien tuvo esta relación con Dios. Y la verdad es que su relación con Dios es lo que les ha hecho diferente, distinto que todas las otras naciones del mundo. Hubo solamente para Dios una nación santa. Hubo solamente para Dios un reino de sacerdotes, y fue el reino de Israel, el pueblo de Israel, los judíos, escogidos de Dios y por Dios. Y mire lo que dice versículo 5. Versículo 5 dice: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Habla de mí. ¿Quién es mí? Mí es Dios, ¿verdad? Dios es quien está hablando. Dios está diciendo que ustedes, el pueblo de Israel, es un tesoro especial para mí. Un reino necesita un rey. ¿Y quién es el rey de los judíos? Dios. Ellos son un tesoro especial para mí, para Dios. Dios es su rey. Mire lo que dice el versículo 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Dios es el rey de los israelitas. Los israelitas son el reino de Dios, un reino de sacerdotes escogidos por Dios. Pero tenemos que entender que Dios es su rey. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios está dándoles la ley. Ellos están recibiendo la ley de Moisés. Dios está entrando en un pacto con los israelitas. Y es por medio de este pacto que ellos son hechos un tesoro especial para Dios y una nación santa y un reino de sacerdotes por medio de este pacto. Y ellos van a recibir una ley, la ley de Moisés, que es la ley del pacto. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Éxodo 20, versículo 2 dice: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién es el Dios de Israel? Dios, Jehová, Yahweh. Jehová es el Dios de Israel. Dios está diciendo que yo soy tu Dios. Y la implicación es que no hay otro Dios para ellos. Ellos tienen un solo Dios y no tienen otro. Y dice aquí que no deben tener otros dioses delante, ante, superior que Él, porque no hay otro. Yo soy tu Dios. Yo soy quien les rescató de esclavitud en Egipto. Yo soy quien les guió por el desierto. Yo soy tu Dios y no hay otro. Ustedes deben honrarme, adorarme, obedecerme, guardar mi palabra, obedecer a mis leyes, porque yo soy tu rey y ustedes son mi reino, un reino de sacerdotes. Entonces, hubo dos problemas. Uno es que los israelitas no guardaron la ley. Dios les dio una ley, pero ellos no obedecieron a la ley. Y el otro problema es que le rechazaron a Dios como su rey. Dios era rey sobre el reino de los israelitas y ellos le rechazaron su liderazgo. Entonces vamos a leer qué pasó en Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Primero de Samuel 8:5. Primero de Samuel 8:5. Vamos a ver qué pasó. Primero de Samuel 8:5 dice: Y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Aquí vemos que los israelitas ya tienen un rey. Dios es el rey de los israelitas. Pero los israelitas están pidiendo un rey. Necesitamos un rey. ¿Por qué? ¿Para qué están pidiendo un rey? Miren lo que dice el versículo 5, las últimas palabras: como todas las naciones. Nosotros queremos ser como todas las otras naciones, y para que seamos como todas las otras naciones necesitamos un rey. Ellos no eran como todas las otras naciones. Tenemos que recordar que ellos fueron hechos un reino de sacerdotes y una nación santa y un tesoro especial para Dios. No hubo otra nación en todo el mundo que tuvo estos privilegios y esta relación con Dios. No hubo otro tesoro especial en el mundo para Dios. Solo los israelitas. Ellos eran distintos y diferentes que todas las otras naciones del mundo. Ellos eran el pueblo de Dios, pero no quisieron ser diferentes. Quisieron ser iguales, semejantes a todas las otras naciones, y por eso pidieron un rey. Necesitamos un rey para que no seamos diferentes, para que no seamos distintos, para que no seamos un tesoro especial como fuimos escogidos por Dios. Y mire lo que dice Dios en versículo 7. Primero de Samuel 8:7 dice: Y el Señor dijo a Samuel: Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Ellos rechazaron el liderazgo de Dios. Ellos rechazaron el hecho de que Dios era su rey y pidieron un rey físico, un rey humano, para que sean como todas las otras naciones del mundo. Hoy en día nosotros somos el reino de Dios, es lo que vamos a ver. Pero nosotros tenemos que ser distintos y diferentes del mundo. No podemos ser como todo el mundo, porque el mundo está viviendo en sus pecados. El mundo es sucio, el mundo es perdido. Y nosotros tenemos que ser una nación santa, así tal como fue hecho el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ser una nación santa. Nosotros somos un reino de sacerdotes hoy en día. Pero necesitamos ver cómo explica la Biblia lo que pasó. Los israelitas no guardaron la ley de Dios y rechazaron el liderazgo de Dios. Pero este no fue un gran problema para Dios, porque Dios nunca planeó que los israelitas fueran hechas su reino para siempre. Dios escogió a Israel con un propósito, pero Dios nunca escogió a Israel para siempre, para la eternidad. Dios tiene un plan, y vamos a ver qué es el plan de Dios en cuanto a este reino. Vamos a Génesis capítulo 12. El libro de Génesis capítulo 12, versículos 1 hasta 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta 3. Dios está hablando con Abraham aquí, y estas son las palabras de Dios. Génesis 12, 1 hasta 3 dicen: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero hablar de tres cosas aquí. Dios prometió dar a Abraham una tierra. Esta tierra es la tierra prometida, la tierra de Israel. Y Dios también prometió hacer de Abraham una nación grande. Dios escogió a una nación, a un reino. Esta nación es los israelitas, los judíos, Israel, la tierra de Israel y la gente Israel. La tierra y la nación. Pero tenemos que entender que la tierra no es el propósito eterno de Dios, y la nación no es el propósito eterno de Dios. Pero Dios tiene un propósito eterno que es más grande que la tierra, y un propósito eterno que es más grande que la nación. Este propósito es la bendición. Versículo 3 dice: y por medio de ti bendeciré todas las familias de la tierra. Cuando estamos hablando de los israelitas, ellos eran un reino de Dios, escogido de Dios, y Dios entró en un pacto con los israelitas. Pero estas promesas y estas bendiciones que ellos recibieron por estar en un pacto con Dios fueron ofrecidos solamente a los israelitas. Las otras naciones no tuvieron oportunidad para entrar en este pacto con Dios. Pero el plan que Dios tiene es bendecir todas las familias de la tierra. Las bendiciones que Dios quiere dar son para todo el mundo, no son para solamente para los israelitas. El plan de Dios es más grande que los israelitas. El plan de Dios es más grande que la tierra de Israel. Es para todo el mundo. Bendeciré todas las familias de la tierra. Y esta promesa es una promesa de la venida de Jesús. Yo voy a enviar mi hijo, Jesús. Y Jesús es el plan que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Jesús es un plan eterno que Dios siempre ha tenido para nosotros. Por medio de Jesús, todas las familias pueden ser benditas en Jesús. Necesitamos a Jesús. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor eterno. La Biblia está diciendo que Dios siempre ha tenido un propósito eterno, y Jesús es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Cuando Dios habló con Abraham diciendo: daré a ti y a tus descendientes una tierra y haré de ti una nación grande, estas promesas sirven a este propósito eterno que Dios ha tenido. La tierra no es el propósito eterno, la nación no es el propósito eterno, sino que son siervos de este propósito eterno, porque por medio de esta tierra y por medio de esta nación vino Jesús al mundo, quien es la bendición. Bendeciré a todas las familias de la tierra. Jesús es el cumplimiento del propósito eterno que Dios ha tenido para siempre, desde la eternidad. Entonces, mire qué más dice, versículo 12, Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Dios prometió a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra, y este es un propósito eterno. Y por medio de Jesús dice que tenemos libertad y acceso a Dios. Jesús dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Por medio de Jesús tenemos acceso a Dios. Tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de nuestros pecados. Libertad para vivir una vida de fe y adoración a Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, 6. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí vemos que la Biblia está hablando de un cuerpo, y que los gentiles son partes también del cuerpo. ¿De qué cuerpo habla? Está hablando de la iglesia. Y vamos a ver, está hablando de la iglesia. Pero la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios. La iglesia hoy en día es el reino escogido por Dios. Nosotros somos una nación santa y un reino de sacerdotes. La iglesia. ¿Y quién es parte de la iglesia? Los judíos sí pueden ser parte de la iglesia, de este mismo cuerpo, pero también los gentiles. Gentiles quiere decir cualquier persona que no es judío. Nosotros somos gentiles y somos participantes del mismo cuerpo. En el Antiguo Testamento fue solamente Israel el pueblo de Dios. Hoy en día cualquier persona de cualquier nación puede ser hecho miembro del reino de Dios, miembro de este mismo cuerpo, coherederos de las mismas promesas, participantes en la vida de Jesús. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 8 hasta 11. 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios creador de todas las cosas, versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En versículo 6 habla de un mismo cuerpo, y en versículo 10 habla de la iglesia. Este cuerpo y la iglesia son la misma cosa. Los judíos y los gentiles iguales pueden participar en esta relación con Dios, que es una relación de pacto. Hay un nuevo pacto, y este es el propósito eterno que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Eterno, el propósito eterno que solo Jesús puede proveer para nosotros. Entonces, vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vamos a leer lo que profetizó este profeta, Jeremías. Jeremías 31, versículo 31, dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dios tiene un propósito eterno. El primer pacto que Dios dio a Moisés en Éxodo capítulo 20 no era el propósito eterno de Dios, sino que era siervo del propósito eterno de Dios. Pero Dios tiene un propósito eterno, y Dios quiere establecer un nuevo pacto. Los israelitas ya tienen un pacto con Dios. Ya son el pueblo de Dios, el reino de Dios, el reino de sacerdotes, una nación santa. Ya son todas estas cosas, un tesoro especial para Dios. Ya tienen un rey, quien es Dios mismo. Pero el profeta Jeremías dice: Dios tiene un propósito eterno y quiere establecer un pacto nuevo. ¿Por qué? Mire lo que dice versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Dios quiere establecer un nuevo pacto. Una razón por esto es porque los israelitas no guardaron el primer pacto. Vivieron en rebelión contra el primer pacto. Desobedecieron la palabra de Dios. No guardaron la ley que recibieron de Dios. Y por eso, porque rompieron el primer pacto, hubo necesidad de un nuevo pacto. Y mire lo que dice el versículo 34. Jeremías 31, versículo 34 dice: Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dios quiere establecer un nuevo pacto para que nuestros pecados sean perdonados. Mire lo que dice al fin del versículo 34: Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. El primer pacto no puede proveer el perdón de nuestros pecados. El nuevo pacto sí puede, porque el nuevo pacto fue hecho con la sangre de Jesús mismo, y solo la sangre de Jesús puede proveer para nosotros el perdón de nuestros pecados. El primer pacto es inútil para proveer el perdón de los pecados, pero el nuevo pacto sí puede, es capaz. Y nosotros somos benditos para vivir debajo de un nuevo pacto que es más perfecto que el primer pacto. Y este es el propósito eterno que Dios ha tenido desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. y Jeremías el profeta profetizó de este nuevo pacto. También el profeta Daniel profetizó de la misma cosa. Vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos a leer solamente un versículo de este capítulo, pero Daniel está explicando una visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Y está diciendo que esta visión significa tal cosa. Y vamos a leer en Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44 dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Aquí dice: en los días de estos reyes. Tienen que confiar en mi palabra para esto, porque no voy a explicar todo esto. Pero los días de estos reyes quiere decir los días de los romanos. Está hablando de los romanos. Está diciendo que en el futuro va a venir un reino, el reino de los romanos. Y en los días de estos reyes, en los días de los romanos, Dios establecerá un reino. Pero Dios ya tiene un reino. Los israelitas fueron hechos un reino de sacerdotes. Pero este reino, el reino de Israel, no era el propósito eterno de Dios, sino siervo del propósito eterno. Porque por medio de este reino vino Jesús, quien estableció un reino nuevo. Dios quiere establecer a un reino nuevo, y este reino es un reino eterno. Mire el fin del versículo 44. Daniel 2:44 dice: permanecerá para siempre. Nosotros somos el reino nuevo. Nosotros somos un reino eterno. Permaneceremos para siempre. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Sí, vamos a morir físicamente, pero estando en Cristo sabemos que seremos resucitados de la muerte para recibir la vida eterna. Vamos a existir para la eternidad. Somos un reino eterno. Jeremías profetizó de la venida de un pacto nuevo. Daniel profetizó de la venida de un reino nuevo, un reino eterno. Y nosotros somos este reino. Entonces, ¿qué pasó? En los días de los romanos, en el primer siglo del mundo, vino Juan el Bautista predicando un mensaje. Y Juan predicó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan profetizó diciendo que el reino de Dios está cerca. Dios ya tuvo un reino, los israelitas. Juan no está hablando de Israel. Juan está hablando del reino nuevo que Jesús iba a establecer. Y este reino está cerca. También vino Jesús en los días de los romanos, en el primer siglo del mundo, predicando un mensaje diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. Jesús vino para establecer un reino nuevo. Y en su día, Jesús estaba diciendo que este reino está cerca. Dios está cerca a establecer su reino nuevo. Y mire lo que dice Mateo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer versículos 18 y 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí quiero que veamos que Jesús vino para establecer una iglesia. Y habla en el próximo versículo de un reino, el reino de los cielos. Y quiero que entendamos que la iglesia y el reino son la misma cosa. Igual como en Efesios capítulo 3, el cuerpo y la iglesia son la misma cosa. Jesús vino para establecer una iglesia, su iglesia, la iglesia que pertenece a Cristo. La iglesia de Cristo estableció él, su iglesia. Y esta iglesia es un reino, el reino de los cielos. Y vamos a ver cómo es la cosa. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 27. Lucas 9, versículo 27 dice: pero de verdad os digo que algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús todavía está predicando de la venida del reino de Dios. Y este reino vendría en los días de ellos. Algunos de ustedes van a quedar vivos cuando viene el reino de Dios. Y ustedes van a ver con sus propios ojos la venida de este reino. Jesús vivió en el primer siglo, en los días de los romanos, tal como profetizó Daniel. Y mire qué más dice en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 33. Juan 18, versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y cómo respondió Jesús? En versículo 36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Jesús está diciendo: yo soy un rey. Claro que sí. Pero mi reino no es un reino físico. Mi reino no es de este mundo. Nosotros somos el reino de Dios, el reino nuevo. Pero somos eternos. Ahora estamos aquí en el mundo, pero no somos un reino físico. Sabemos que nuestro futuro, nuestro destino no está en este mundo, sino que está en los cielos. Y vamos a tener vida eterna en los cielos con Dios. Porque el reino de Jesús no es de este mundo. Entonces, este reino fue establecido en Hechos capítulo 2. No vamos allá a Hechos capítulo 2. Yo creo que hemos estudiado mucho Hechos capítulo 2. Pero ¿cómo fue establecido el reino en Hechos capítulo 2? Pedro dijo: tienen que arrepentirse y bautizarse. Y dice Hechos 2:41: los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos 3,000 almas. ¿Quién fue añadido? Los que recibieron la palabra y fueron bautizados. ¿Pero a qué fueron añadidos? A la iglesia. En versículo 47 dice que Dios añadió cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Los salvos fueron añadidos a la iglesia. ¿Pero quién es salvo? El que recibió la palabra y fue bautizado. Los salvos fueron añadidos a la iglesia. Y esta iglesia es el reino que Jesús estableció, el propósito eterno que Dios siempre ha tenido. Y el bautismo es la puerta para entrar en este reino. Vamos a Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Para que veamos con nuestros propios ojos cómo habló Jesús acerca de este reino. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando del bautismo. El bautismo es la puerta por la cual nosotros entramos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, por la cual somos añadidos a la iglesia. La iglesia es el cuerpo, la iglesia es el reino, y no es un reino físico, sino que es un reino espiritual. Jesús dijo en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, vamos a terminar. Vamos a leer muchos versículos para terminar. La iglesia existe aquí en el mundo, pero su destino no es de este mundo, sino que tiene un destino celestial. La Biblia dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y quiero que leamos todos Hebreos capítulo 3. Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos hermanos santos y participantes de un llamamiento celestial. No somos participantes de un llamamiento físico, sino un llamamiento celestial. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, mire Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 34, Hebreos 10:34 dice, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Nosotros tenemos una mejor y más duradera posesión, porque somos un reino eterno, un reino celestial, espiritual, que permanecerá para siempre, tal como dijo Daniel, de la eternidad de este reino. Hebreos 11, versículos 8 hasta 10. Hebreos 11, 8 hasta 10. Dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, estando en la tierra prometida, supo que esta tierra no era el propósito eterno de Dios. Y ya estando en la tierra prometida, esperaba a una ciudad. Y está hablando de una ciudad celestial. Vamos a leer más. Hebreos 11, versículo 13. 11, 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros también somos extranjeros y peregrinos en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mire qué más dice, Hebreos 11:14. Hebreos 11:14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Versículo 15:16. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad celestial. una patria celestial. Mire Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 22 hasta 24. Hebreos 12, 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado a Monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriares de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y quiero que leamos un versículo más. Hebreos 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Nosotros recibimos en Cristo un reino inconmovibles. Y la verdad es que nosotros somos hechos en Cristo un reino inconmovible, un reino espiritual. Nuestro destino está en los cielos. Entonces, ¿quiere usted ser participante del reino de Dios? ¿Por qué no vengas esta mañana a Cristo? Para que seas bautizado en Él, para que seas hecho participante de este reino celestial. Que pónganse de pie, por favor. Gracias por su atención esta mañana. Gracias por haberme dado la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios. Que pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar un himno más.